En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte, como siempre, toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, aquí en la Sintonía del Deporte. Sintonizas el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Saludos a todos los que nos ven también por Teleelch, o nos ven o escuchan en nuestro portal multimedia, teleelch.es, o en la aplicación TuneIn Radio. Bienvenidos, gracias por elegirnos. Buenas tardes. El Elche se juega algo más que tres puntos mañana a partir de las seis en el Martínez Valero. La posibilidad, en caso de vencer, de hacerlo por primera vez, dos semanas consecutivas venciendo. Acortar la distancia con el playoff a tres o cuatro puntos y ofrecerle una victoria importante al aficionado que está de nuevo con ilusión. El técnico del Elche va a hacer muy poquitos cambios en la convocatoria, tan solo uno. Entra Correa, se cae Armando. En el once titular no ha querido despejar la duda, pero sí ha dejado claro que o repite o entra Guillermo por Pelayo. El técnico del Elche reconoce que tiene buenas sensaciones para el partido de mañana cuando le preguntábamos si será por fin mañana el día en el que, tras 26 jornadas, ganen dos partidos seguidos. Bueno, yo tengo buenas vibraciones. He visto la semana trabajar al equipo muy bien, con mucha alegría en el trabajo, muy concentrado, con mucha calidad en el entrenamiento y llegamos muy bien. Yo te diría que de las mejores semanas que hemos entrenado. Yo creo que el ambiente es buenísimo y seguro que mañana hacemos un buen partido y vamos a estar cerca de ganar. Pues sensaciones positivas para el técnico blanquiverde, que al igual que Nino reconoce que fue un mensaje muy acertado el del pichichi blanquiverde. Todos tienen ilusión, con humildad evidentemente, pero ilusión de mirar hacia arriba, de ser ambiciosos, de luchar por el playoff al menos. Muy buenas palabras, muy acertadas. Al final todos tenemos la ilusión y las ganas de mirar hacia arriba y vemos que, pues, por el momento demostramos que podemos, porque podemos ganarle a cualquiera, hemos competido muy bien y estamos en ello, pero sabiendo que hay que afrontar cada partido con todo el respeto hacia el contrario e intentar hacer las cosas que hemos hecho. Indudablemente, si mañana conseguimos los tres puntos, pues estaríamos un poquito más cerca de ir escalando posiciones. A nivel institucional, el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, reiteró anoche en su perfil de Twitter el compromiso del IVF con Skyline para que sea el comprador del club. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana, donde no jugará el filial, el Elche ilicitano. Todo esto aquí en la Sintonía del Deporte, la radio que hace afición en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Quiero ir contigo al fin del mundo. Compartir cada momento. Ponerte a 100. Te quiero, golfito mío. Si quieres un Volkswagen Golf, si te enamora, febrero es tu mes ideal. Ahora puedes llevártelo por 16.200 euros. Y además, con tu Golf, te regalamos una cena para dos. Consulta condiciones. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. No es lo mismo que te escuchen 1.000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Este sábado, a las 18 horas, en el Martínez Valero, queremos dar el golpe. Elche-Huesca, todos juntos en busca de la segunda victoria consecutiva. Por eso, por la compra de una entrada, te damos la segunda gratis. Desde 10 euros, dos entradas, para ayudar a nuestro equipo a que logren los 3 puntos en juego. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, afición! Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Las rebajas se acaban en Hogar Mobiliario. Por renovación de la exposición hay piezas únicas que están a tu alcance a precios nunca vistos. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70%, con la calidad por bandera y el diseño más innovador. Hogares sugerentes, cálidos, acogedores. Últimos días de rebajas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Lo estabas buscando, lo deseas. No te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Quieres un Audi? Aquí está la oportunidad que esperabas. Solo 15 unidades hasta el 28 de febrero. Descuentos de hasta 15.000 euros. No lo dejes escapar. Ven, elige tu Audi y estrénalo. ¿Serás uno de los 15 afortunados? Serramóvil, tu concesionario Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio. Precios especiales por pronto pago. Footcoach 10 Formación, cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Footcoach 10 Formación, los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. Footcoach 10 Formación. Elche en punta con Paco Gómez. Mañana a las 6 de la tarde, uno de esos partidos que a lo largo de una temporada pueden marcar el futuro. Ganar es cotizar al alza, es empezar a creer, es que la ilusión, pues no quiero decir que se dispare, pero ganar dos partidos seguidos a estas alturas para el Elche sería mucho, porque no lo ha hecho hasta ahora, lo que demuestra, bueno, pues la dificultad que está teniendo el equipo ilicitano. Y sin embargo, no ganar mañana, pinchar, bien sea el empate o ya el batacazo, que sería una derrota, supondría pues que se pincharía el globo, que las ilusiones se harían trizas y que la afición volvería a pensar, bueno, pues que esta es la irregularidad de siempre y que va a ser imposible el poder acortar distancias con el playoff. Porque además, la diferencia es que mañana ganar podría significar ponerte a 3-4 puntos de playoff, dependiendo de otros resultados. Y sin embargo, pinchar mañana podría suponer otra vez aumentar la ventaja de 6 a 7, 8, 9, dependiendo de el resto de resultados. Por eso digo que no es un partido más. Es de esos encuentros que a lo largo de un año te marcan, para bien o para mal. Y la verdad es que flota en el ambiente esa sensación de que mañana es el día, de que mañana por fin el Elche va a ganar por segunda semana consecutiva y, bueno, pues va a ir para arriba. Ojalá que sea así. Ojito con el Huesca, es un equipo que está incluso por delante del Elche, que a la chita callando y de manera discreta está haciendo las cosas bien. Escucharemos también a Anquela, porque reconocía que el Elche tiene muy buen equipo y que encima tiene ni más ni menos que a Nino. Vamos con el Elche, que va a jugar con este equipo. Juan Carlos en portería, en defensa Túñez y Pellegrín como pareja de centrales, Iriondo en el lateral izquierdo, Luis Pérez en el lateral derecho, en el centro del campo Fabián y Dorca, en las bandas Borja Valle por la izquierda, Hervías por la derecha, Nino es seguro. Lo que todavía no ha querido desvelar Alberto Toril es si estará acompañado por Guillermo, con lo que sería un 4-4-2, o si le dará el premio a Pelayo y repetirá por primera vez esta temporada 11, porque no ha repetido en dos semanas consecutivas un 11 Alberto Toril. Esa es la duda. Para el banquillo, Germán, Correa, Alex Fernández, si no juega Guillermo, Liberto, Dominique Malonga y José Ángel. Es decir, que la única novedad en la convocatoria respecto a los que viajaron a Lugo es que entra Correa y se cae Armando. Curioso lo de Armando, que sin estar a tope tras la recuperación de su lesión, el técnico hablaba de falta de jerarquía y precisamente echaba de menos a Armando, en cuanto pudo lo puso, y de ser insustituible, a la semana pasada banquillo y esta ni convocado. Lo cierto es que en cuanto a la convocatoria, yo creo que ha hecho un ejercicio Alberto Toril de sensatez, porque tras la victoria en Lugo hay que tocar muy poco el equipo y muy poco la convocatoria. Y ha cambiado defensa por defensa porque entiende que Correa puede echar una mano si hace falta en los laterales y que para este partido le sobran centrales. De hecho, se han quedado fuera dos de los cinco centrales, Armando y Josete. Se ha quedado fuera también Pedro, que sale de una lesión y que el técnico prefiere que vaya cogiendo confianza. Se ha quedado también fuera Eldin y Hugo Fraile, habituales en estas lides, y también los canteranos Sori y Leomar. Ha tenido que descartar a siete por decisión técnica. Y además estaban ya descartados por lesión Edu Albácar, que todavía no está al 100% recuperado con ese problema de cartílago en su rodilla izquierda, además de Mandy y de Matilla. ¿Qué sensaciones tiene Alberto Toril para el partido de mañana? ¿Va a ser por fin la semana en la que va a ganar dos partidos el Elche de manera consecutiva y va a tomar impulso hacia arriba? Bueno, yo tengo buenas vibraciones. He visto la semana trabajar al equipo muy bien, con mucha alegría en el trabajo, muy concentrado, con mucha calidad en el entrenamiento y llegamos muy bien. Yo te diría que de las mejores semanas que hemos entrenado. Yo creo que el ambiente es buenísimo y seguro que mañana hacemos un buen partido y vamos a estar cerca de ganar. Cerca de ganar, seguro que van a hacer un buen partido, llegan muy bien, tiene buenas vibraciones, de las mejores semanas en cuanto a entrenamientos. Esto lo dice el técnico del Elche, Alberto Toril. ¿Qué dice Anquela, el que fue jugador del Elche? Consiguió el ascenso con el Elche en el año 84, por cierto, un Huesca, como lo decíamos esta semana, con Anquela, entrenador que fue exjugador, con también el presidente, que también fue jugador del Elche Club de Fútbol, con un ilicitano de nacimiento, Carlos Acapo, que es jugador del Huesca, es decir, que hay referencias. Agustín Lasaosa es el presidente del Huesca y fue jugador del Elche también en la temporada 86-87. Para Anquela, este es el retrato robot que hace del Elche. Es un muy buen equipo y encima tiene al máximo goleador o uno de los máximos goleadores de la categoría, pero es muy buen equipo. El Elche es un bloque serio, un bloque compacto, un equipo de segunda división, como todos, ¿eh? Y encima tiene arriba un señor que la está metiendo y que está jugando muy bien, pero no es solo ese. El Elche tiene muchas más cosas de una sola persona. Pues evidentemente las palabras de Anquela reflejan claramente el respeto que hay mutuo de Anquela al equipo de Toril y de Toril al equipo de Anquela, porque precisamente, y hablando Toril de las buenas vibraciones que tiene, no hay que confundirlas con la seriedad y el respeto que impone un Huesca que, por ejemplo, está por delante del Elche Club de Fútbol. Sí. El rival tenemos que tenerle todo el respeto del mundo. Parece que por el nombre no es un equipo poderoso, pero sí lo es. En el campo lo demuestra, es un equipo muy aguerrido. Además, todos los equipos de Anquela son difíciles de batir, difícil de meterle gol y va a ser un rival complicado. Pero también es verdad que nosotros llegamos en un momento muy bueno y aquí en nuestro campo normalmente pues estamos haciendo las cosas muy bien, con el campo grande, con la ayuda de la afición. Seguro que los tres puntos se quedarán aquí. Sigue hablando del Huesca, Toril. De acuerdo, es un rival que vive del contragolpe, es un rival que va a tratar de defender bien su portería, que están juntos y replegados. Y ahí pues ellos tienen jugadores muy rápidos en la conducción, sobre todo con Samu Saiz, con Vadillo, que son jugadores que salen muy bien a la contra con esas conducciones rápidas, y nosotros pues tendremos que estar muy atentos tanto a cortar esas acciones como a las vigilancias. Y bueno, si el partido se desarrolla en campo contrario, somos capaces de hacerles que defiendan cerca de su portería, creo que tendremos muchas posibilidades de ganar. Lo que parece claro es que el partido va a tener un actor principal, que es el Elche, el que va a tener la pelota, y un actor secundario muy peligroso, que es el Huesca, que va a buscar las contras, sobre todo con Samu Saiz. Efectivamente, es un jugador de esos que marcan diferencias y que lo tiene el Huesca. Y es que Anquela lo que quiere, sobre todo, es que su equipo tenga personalidad y crean sus jugadores en lo que están haciendo. Nosotros nos hemos enfrentado ya a muy buenos equipos y nosotros hemos dado el nivel. Yo lo único que quiero es que mi equipo crea en lo que está haciendo y que tengamos la suficiente personalidad para ir a jugar como nosotros lo venimos haciendo. Es evidente que yo de el único pero que le puedo poner a este equipo ha sido el primer tiempo de Tenerife. Los demás, el equipo ha competido en todos los partidos muy, muy bien. Muy bien, en todos los partidos. Y lo único que nos falta, lo vuelvo a repetir, son puntos que eso vendrán si nosotros seguimos creyendo en lo que estamos haciendo, nada más. Si os dais cuenta, pues todos los entrenadores dicen lo mismo, que les faltan puntos. Todos piensan que han hecho más méritos que puntos tienen en la clasificación. ¿Con qué mentalidad saldrá mañana el equipo? Pues Toril lo tiene claro, con la de siempre, valientes y a por la victoria. Yo tengo la misma mentalidad, si lo veis cuando ganamos y cuando perdemos. La misma mentalidad. Indudablemente soy ambicioso y quiero ganar y quiero estar lo más arriba posible. Pero como ya llevo muchos años en el fútbol, creo que la manera más correcta es tener los pies en el suelo y ir poco a poco, sabiendo que cada partido tiene dificultad, que nosotros lo vamos a afrontar con la idea clara de ser ambicioso y de ir a por el rival, a tratar de ganar, que luego el partido se desarrolla de la manera que se tenga que desarrollar, pero no, que no sea porque nosotros no lo intentamos. Yo creo que cuando se ha dado esa situación, el partido que se ha dado, creo que hemos hecho mérito, hemos jugado bien, pero al final la circunstancia ha hecho que no sea posible, en muchos de ellos, no en todos. Entonces, de la misma manera vamos a afrontar el partido de mañana. Creo que si hacemos las cosas como venimos haciéndolas, creo que la victoria estará cerca. Si hacen las cosas como las están haciendo. Bueno, Toril, desde luego, no es de los que vende humo, pero es que Anquela todavía es peor, en el sentido de que él tiene claro que ahora mismo firmaría el quedarse como está. Es decir, décimo, no aspira a más. Nada más. Pues si no me preocuparía sería un irresponsable, pero lo único que tenemos que ver quiénes somos y de dónde venimos. Yo firmaría ahora mismo acabar así. Yo firmaría acabar así. Lo que pasa es que yo no sé si nos damos cuenta de dónde estamos y quiénes somos nosotros, quiénes somos y de dónde venimos, A principio de temporada, a mí no me gusta hablar de números, de presupuestos, de historia, pero en el fútbol el que más tiene es el que gana, Y nosotros somos un equipo recién ascendido. Eso no se nos tiene que olvidar nunca. Lo que pasa es que, chico, qué fácil es olvidar y qué fácil es... Que nosotros vamos a pelear hasta el último segundo, que nosotros nos vamos a salvar, pero que necesitamos que todo el mundo veamos la realidad. Y la realidad es muy, muy complicada, porque en segunda división hay que trabajar 90 minutos como nosotros lo hacemos y luego tener esa pizca de... vamos a llamar de acierto, que ya lo he dicho antes, que ahora mismo no lo estamos teniendo en las dos áreas y no hay más. Vamos, que lo tiene clarísimo, pero más allá de claro. O sea, firmaría ahora esa décima posición. Ahora mismo él solo busca la permanencia y estamos hablando de un Huesca que tiene un punto más que el Elche Club de Fútbol. O sea, que aquí cada uno arrima el ascua a lo que le interesa y siempre todos los entrenadores sacan siempre lo mismo, los presupuestos. Me imagino que el del Levante no lo sacará porque es uno de los mayores de la categoría, pero los equipos con menos presupuesto, en cuanto se ven un poco agobiados, y el Huesca no lo está, sacan el tema de los presupuestos, que oye, no me pidas más, que demasiado bien estamos, ¿no? Ha venido a decir. Y fijaros hasta qué punto escuchas una comparecencia y otra, y es que son calcadas. Como el Elche, Anquela piensa que su equipo crea muchas ocasiones de gol, pero que más lo que preocupa es lo de atrás. Es decir, que fallan en las dos áreas y que cada error lo pagan carísimo. Parece el mensaje de Toril. Pues no, es el de Anquela. Es evidente que en algunos momentos, en algunos partidos, pues tenemos que sufrir. Pero el equipo muere en el área rival. El equipo muere en el área rival. Y el equipo crea muchas ocasiones de gol. No las metemos, pues ya las meteremos. Pero a mí me preocupa más lo de atrás, ¿eh? A mí me preocupa más lo de atrás porque es que cada error que tenemos es que es gol. Y el otro día no es que cometiéramos un error en el gol que nos metieron. No fue un error, fueron 7. Os suena un poco el mensaje, ¿no? De todas formas, aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Esto es como el juego de las 7 diferencias. Casi el mensaje es idéntico de un entrenador a otro. Morimos en el área rival, creamos muchas ocasiones, cada error lo pagamos carísimo. La diferencia es que mientras que Anquela dice que lo que más le preocupa es la parte de atrás, Toril nunca ha dicho eso. Toril siempre ha dicho que él prefiere ganar los partidos por un gol más que el contrario, y en ese sentido sí que hay una notable diferencia. Recuperamos al técnico del Elche, hablamos de los fichajes o le preguntamos sobre los fichajes de invierno. Todos tenemos la percepción de que han mejorado muy considerablemente el nivel de la plantilla, no solo el número y la competencia, sino el nivel. ¿El que piensa? Bueno, yo creo que hemos acertado las incorporaciones que han llegado, han dado competitividad al equipo, creo que el equipo va creciendo a medida que ellos van cogiendo forma y van mejorando, también ayuda a que haya más competitividad interna y los demás aprieten para entrar y para jugar, y de hecho pues se está viendo, ¿no?, que el equipo en los dos últimos partidos ha dado un nivel muy bueno. Tenemos que continuar. Yo creo que va a ser muy bueno la ayuda de ellos, como la ayuda de otros, que al final tendrán que apretar, los que están jugando porque tienen que seguir la alineación, los que quieran entrar también tendrán que apretar, como está sucediendo esta semana, ¿no? Creo que todo el mundo está alerta, todo el mundo aprieta, todo el mundo quiere jugar, y la decisión pues será para mí complicada. Ahí es. Esa es la clave. Todo el mundo aprieta y la decisión es para él complicada. Si todo el mundo aprieta por el bien colectivo y no el individual, evidentemente sube y puede subir mucho más, hay creo que todavía mucho margen de mejora, el nivel competitivo de la plantilla. Y si sube el nivel competitivo de la plantilla porque ha llegado más calidad y todo el mundo aprieta y el que jugaba de titular ya no se siente tan titular y todo el mundo se aprieta los machos y en los entrenamientos cada uno ve peligrar su puesto, ahí. Esa competencia es la que hace que al final el equipo pueda conseguir mejores resultados. Por eso creo que todo el mundo, o al menos todo el entorno, la afición sobre todo, está ilusionada porque ve ese punto más o esos dos puntos más de competitividad que antes faltaba, sobre todo las convocatorias. Antes hablábamos de que tenía 17, 18 entre los que estaban lesionados y los que no estaban. Ahora estamos hablando de 7 descartes cada semana. Eso se tiene que notar en algo. Ya lo hemos notado en Lugo, el Elche ganó. Vamos a ver si mañana se nota sobremanera y el Elche gana al Huesca. Un Huesca que tiene un futbolista que destaca por encima de la media de la categoría, Samu Sainz. ¿Habrá incluso un marcaje más severo? El tema de Samu, pues es un jugador diferencial en la categoría, lo está demostrando. Es un jugador que está siempre las acciones de gol, las acciones de pases de gol, es desequilibrante en todas las zonas del campo. Indudablemente tendremos que tener un ojo sobre él, muy atento, como he dicho anteriormente, a la vigilancia ofensiva, cuando estemos atacando que siempre haya un jugador cerca, no dejarle correr, que es un jugador que cuando tiene conducciones es mortal, es muy, muy difícil de parar porque es hábil y es rápido. Entonces vamos a intentar que no se encuentre cómodo como fue en el partido de ida, que creo que no apareció en ningún momento. Y estaba de acuerdo con el mensaje que lanzó Nino de que había que ser con humildad, pero ambiciosos y mirar para arriba. Muy buenas palabras, muy acertadas. Al final todos tenemos la ilusión y las ganas de mirar hacia arriba y vemos que, pues, por el momento demostramos que podemos, porque podemos ganarle a cualquiera, hemos competido muy bien y estamos en ello, pero sabiendo que hay que afrontar cada partido con todo el respeto hacia el contrario e intentar hacer las cosas que hemos hecho. Indudablemente, si mañana conseguimos los 3 puntos, pues estaríamos un poquito más cerca de ir escalando posiciones. Eso está claro. ¿Y qué espera de los aficionados con esa medida del 2x1? ¿Espera que mañana haya una gran entrada y que los aficionados apoyen? Espero y deseo que mañana el público esté con nosotros. Es un momento importante, quedan pocos partidos. De ganar, pues nos ponemos en una posición muy buena y es un sábado por la tarde, buen tiempo, creo que es propicio para venir, para disfrutar del fútbol, de tu equipo y ayudarle a ganar. Creo que si tenemos al público de nuestro lado como los momentos que lo hemos tenido, el equipo vuela y está muy bien. Se le decía que en casa los números están siendo más bien flojos comparándolo con los de otras escuadras y esta era su respuesta. Partidos menos que los demás, eso también. Aquí decía que sí, que es cierto, que está teniendo números más flojos, pero porque ha habido dos partidos menos hasta el momento que los demás. Partidos menos que los demás. Eso también lo tienes que tener en cuenta. De la misma manera que fuera de casa somos el tercer mejor equipo de casa, perdón, el tercer mejor equipo de la liga, el tercero, ¿eh? Eso no habéis reparado en ello, pero somos el tercer mejor equipo de la liga, fuera de casa, pero porque tenemos dos partidos más. Cuando igualemos en partidos, tenemos 9 partidos en el Martínez Valero, cuando igualemos pues veremos un poco dónde estamos, pero indudablemente yo creo que los últimos partidos hemos hecho méritos y hemos jugado bien, es decir, Diego Cansa ha ido por circunstancias, el día del Getafe falla un penalti en el minuto 90, es decir, el día del Córdoba tuvimos muchas opciones para ganar, es decir, que creo que la línea es buena, es muy buena, pero también hay un rival delante. Al final también te lo pone complicado y en momentos de puntuales pues no hemos tenido esa fortuna que necesitamos. ¿Ha llegado la hora de la verdad? Y siempre lo hemos dicho. Yo creo que esta liga tan igualada es intentar llegar a los 10 partidos últimos bien posicionados y llegar en la mejor forma posible. Si lo conseguimos, que creo que ahora mismo estamos en una línea ascendente, si lo conseguimos, pues podemos tener posibilidades de todo, porque al final hay tanta igualdad que el que llegue mejor posicionado y en mejor forma, sin lesiones y con todos tus jugadores en forma, pues tendremos muchas más posibilidades. Y además tenemos la ventaja de que jugamos muchos partidos aquí en casa. Y eso es una ventaja importante, aunque no lo parezca ahora mismo, es muy importante jugar en tu estadio los partidos finales, tener más partidos. Y dentro de poco tenemos 2 partidos consecutivos aquí en el Martínez Valero. Igual ese es el momento de dar un salto importante. Eso llegará. Lo que tenemos claro es que mañana ya está ahí y ese es el partido que hay que ganar. Se le preguntaba por Armando, que de la titularidad ha pasado a incluso la grada en esta última convocatoria. Mira, hoy no viene convocado porque al final tenemos que tener la posibilidad de un lateral, bien entra Robert, si hay algún problema con Luis o Iriondo que van a jugar mañana. Hay algún problema, pues siempre tener un lateral en el banquillo. La semana pasada no vino porque Robert estuvo lesionado, no tenemos a Edu Albacar y entonces tuvimos que llevar 2 centrales por si acaso. Y hemos decidido pues que José Ángel se pueda adaptar un poco más a lo que queremos para mañana, que es un partido en casa donde probablemente vamos a tener que atacar más y defender con más metros a la espalda en caso de necesidad. También sobre la importancia de los gestos, el gesto tras la victoria en Lugo, de toda la plantilla abrazándose. Él tiene claro, y esto es importante que lo piense el técnico, por eso es la ventaja que vemos, o que particularmente yo veo a final de temporada, bueno, a final, en el tramo final, de que los equipos, cuando haya mucha igualdad, los equipos valientes y los equipos que tengan fútbol en sus botas, tienen muchas más posibilidades que el resto. A ver, lo escuchamos. A mí me gusta el grupo que tenemos y aparte creo que no solo en las circunstancias buenas, sino en las malas, ha sido un grupo alegre, unido, no ha habido fisuras por ningún lado, creo que se han comportado como verdaderos profesionales, indudablemente el que juega estará más contento que el que no, pero eso pasa en todos los grupos. Y en estos momentos más, cuando el equipo gana y transmite buenas cosas y está en una línea ascendente, pues mucho más felicidad, más alegría en el entrenamiento, jugadores están más liberados y es verdad que cuando llega al final los que consiguen cosas son los que tienen fútbol, eso está claro. Ante la tensión, cuando los equipos están tensionados y necesitan ganar, la obligación de ganar, si no tiene fútbol es complicado, solo con la intensidad y con ganas no se gana, tienes que tener fútbol y yo creo que nosotros tenemos fútbol y tenemos muchas variantes para seguir ganando. ¿Va a repetir el mismo equipo de Lugo? A ver, yo sé lo que voy a hacer, pero si lo digo le doy ventaja al contrario. Entonces, como bien había escrito vosotros, puede jugar Guillermo o puede jugar Pelayo. Entonces, no quiero darle ventaja al contrario. y hasta ahí puedo leer. Y la última, no haber repetido un 11 en las 26 jornadas que llevamos de liga, ¿esto es negativo o es positivo? Pero yo creo que la mayoría de las veces también han sido por lesiones, o es decir, si no sé, tendría que mirarlo paso a paso si ha sido por decisión del entrenador. Imagino que alguna variante táctica sí, pero han sido puntuales. Siempre el armazón de 8 o 9 jugadores han repetido muchas veces los mismos. Y luego por lesiones siempre hay sanciones, hay bajas formas. Hombre, indudablemente, si repitiésemos siempre el mismo 11, pues no habría plantilla de 22 ni de 23. Y es complicado. Yo creo que hay que aprovechar las características de cada jugador en cada momento, los estados de formas. Ahí está el éxito, ¿no? De los equipos. Si generas competencia, competitividad interna y son capaces de aceptarlo y dar el máximo cada uno, pues el equipo crece y tiene muchas posibilidades. Gracias. Pues ahí estaban las palabras de Alberto Toril, técnico del Elche, en un partido en el que mañana el Elche tiene que dar lo mejor. Esto parece una obviedad, porque en cada partido hay que dar lo mejor, pero bueno, pues en la mente de los futbolistas, porque al fin y al cabo son personas, son humanos, pues parece que cuando empieza una liga no se le da la misma importancia que cuando está acabando. Y no es que esté acabando ya, pero sí estamos ya en, digamos, poniendo rumbo hacia la recta final. Parece que los primeros partidos los puntos no valen lo mismo. Y sin embargo, los últimos 10 partidos todo el mundo le da una importancia bestial. Si hubieran hecho los deberes al principio, seguramente no se le daría tanta importancia a esa recta final o a esos últimos 10 partidos. Pero bueno, esto es algo, insisto, que la mente humana es tan compleja que no vamos a entrar en ella. Mañana a las 6 el partidazo, desde las 5:30 te lo contamos en directo desde el Estadio Martínez Valero y también con todo el equipo de Marcador aquí en Teleelch Radio Marca. A nivel institucional, lo que os comentábamos al principio, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, salió al paso ayer en su perfil de Twitter a las informaciones sobre los movimientos del expresidente José Sepulcre para convertirse en accionista mayoritario del Club Franjiverde. El máximo responsable del brazo financiero de la Generalitat, del IVF, aseguró que tiene firmado un protocolo de intenciones con Skyline International que le obliga a hacer los mejores esfuerzos para cederle el crédito que el organismo autonómico mantiene con el Elche. En este sentido, Illueca aseveró que el IVF sigue haciendo todo lo que está en su mano para completar la operación. La venta del crédito a la multinacional británico-catarí se encuentra, recordamos, paralizada desde que se suspendió la subasta del mismo en noviembre por la impugnación del actual Consejo de Administración. Todas las partes están a la espera de que las autoridades judiciales reabran la puja por el paquete accionarial, aunque se podría dar el caso que esto podría producirse una vez aprobada la ampliación de capital del club, en cuyo caso el IVF perdería su condición de máximo accionista. Ya sabemos que si esto pasa, el IVF impugnará todo lo que haya habido y por haber y que llegará hasta las últimas consecuencias. Por eso nadie sabe realmente cuál es el escenario en el que puede quedar el Elche Club de Fútbol cuando bueno, pues todas las resoluciones judiciales vayan llegando, que pueden pasar meses o que pueden pasar años. O sea que la situación sigue siendo muy compleja y enmarañada en el cielo y en el entorno institucional y económico del Elche Club de Fútbol. Una pausita y vamos con la agenda deportiva del fin de semana. Lo estabas buscando, lo deseas, no te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Quieres un Audi? Aquí está la oportunidad que esperabas. Solo 15 unidades hasta el 28 de febrero. Descuentos de hasta 15.000 euros. No lo dejes escapar. Ven, elige tu Audi y estrénalo. ¿Serás uno de los 15 afortunados? Serramóvil, tu concesionario Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de vaqueta ecológica. 25 colores de vaquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Pues este fin de semana el Elche ilicitano descansa el filial al ser impares. Le ha tocado esta semana descansar. Las que no descansan son las jugadoras del Elche Club de Fútbol. El Elche juega el domingo a las 12 y cuarto en Murcia contra el Murcia Féminas. Y en fútbol sala masculino, segunda división, tras la derrota en Segovia por 5-4 en los últimos 30 segundos, el Elche Club de Fútbol sala juega frente al Prone Lugo el domingo a las 12, no como era habitual los viernes a las 9, en esta ocasión domingo a las 12 en el pabellón Esperanza Lá. Creo que una muy buena hora para ir con la familia y disfrutar del magnífico fútbol sala, en este caso que practica el equipo de Jordi Durán, aunque en casa le está costando más. Hay que asegurar a menos el playoff tras la derrota del otro día, como reconocía Jordi Durán, una derrota cruel. Caímos un poco de manera cruel, también fue un partido muy parecido al de la primera vuelta aquí en Elche, que nosotros ganamos a falta de 19 segundos, ellos nos ganaron ayer el sábado a falta de 30, y bueno, al final tenemos que recuperarnos. Lógicamente Segovia se nos ha ido a 7 puntos, a falta de 18 está bastante complicado el ascenso directo. Pero bueno, nosotros ahora sí que tenemos que prepararnos, levantarnos mentalmente y prepararnos para lo que queda, sumar, asegurar el playoff cuanto antes y sobre todo recuperar esas sensaciones. Pues sería un fracaso total no clasificarse para el playoff, reconocía Jordi Durán, porque su principal objetivo era el ascenso directo. De todas formas, a falta de 6 partidos tienen un colchón de 5 puntos. Evidentemente sería una hecatombe no clasificarse para el playoff. En balonmano recordamos que el Elche Mustang, que se ha clasificado de manera brillante para la fase final de la Copa del Reina, de la Reina, juega mañana sábado a las 6 en el pabellón de Carrús con su nueva internacional absoluta, Laura Hernández. Elche Mustang, Aula Valladolid, mañana a las 6, y en primera estatal el Elche Vulcanizados Alberola recibe en el pabellón de Carrús. Pero a las 8, mañana, al Torrevieja en voleibol, Superliga 2 femenina. El Club Voleibol Elche Vicio Sport juega mañana sábado a las 7 en Almería. En baloncesto autonómica masculina, el Club Baloncesto Ilicitano juega mañana a las 8 de la tarde frente al Alubásquet. Y en waterpolo, segunda nacional masculina, el Club Waterpolo Elche juega en Marbella mañana a las 5 y cuarto. Y en rugby, primera territorial masculina, el Elche Club Rugby Union juega mañana en casa del Inter Rugby Club. Pues así lo dejamos. Recordamos, a las 5 y media entramos en directo desde el Martínez Valero, aquí en la sintonía del 101.4. Suerte para todos y feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.